necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio UV presenta. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones musicales de autor. Queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana, sean bienvenidos a este espacio Selecciones Musicales de Autor. Y sí, esta emisión será muy especial, porque vamos a brindarle música que no hemos tocado ni en los programas anteriores ni en las temporadas anteriores, pero me parece que es muy importante y que seguramente será para el disfrute de todos poder adentrarnos en esto que son los mantras. Pero para conocer un poco más de esto, debiéramos empezar por la definición de lo que es un mantra. Lo primero que vamos a hacer es determinar el origen etimológico del término que ahora vamos a analizar. Así, podemos establecer que mantra emana del sánscrito y es fruto de la suma de los elementos del vocablo mans, que puede definirse como mente, y tra, que es sinónimo de liberación. Mantra es un término que puede traducirse como pensamiento. En religiones como el budismo y el hinduismo, un mantra es una frase, palabra o sílaba sagrada que se recita como apoyo de la meditación o para invocar a la divinidad. Es importante destacar el hecho de que, por regla general, los mantras suelen estar formados por frases largas. No obstante, esta circunstancia es una excepción en el hinduismo, ya que en dicha religión se apuesta, sin embargo, por cadenas de mantras, letanías y estrofas. Además de todo esto, hay que determinar que los mantras se utilizan de la siguiente manera para que tengan utilidad. Son pronunciados por los individuos tanto en voz alta como interiormente, según las circunstancias de cada momento. Se repiten constantemente y de una forma rítmica. Al igual que sucede en la religión cristiana, se suele recurrir en algunos casos al uso de una serie de elementos que contribuyan a seguir la cadena de mantras, a no perderse y a contabilizar los mismos. En aquella se conocen estos como rosarios y en otras religiones reciben el nombre de mapalas. Se dice que gracias a los mantras, lo que se consigue es que la persona que los dice pueda relajarse, concentrarse en una tarea determinada y también acabar con las divagaciones que posee su mente. Todo ello sin olvidar que también ayudarán a ese individuo a eliminar de su cabeza todo tipo de pensamientos impuros y que le impidan purificar todo lo que tiene a su alrededor. El mantra actúa como una herramienta que ayuda a liberar la mente del flujo constante de pensamientos. Gracias a la repetición del mantra, la persona ingresa en un estado de concentración profunda. La meditación con la ayuda de la mantra permite que el sujeto concentre su atención en su propia conciencia, en su pensamiento u objeto externo. Aunque los mantras no tienen un significado exacto o preciso, se dice que cada sonido corresponde a un aspecto de la iluminación y permite asociar la mente con uno de estos aspectos. El mantra más popular del budismo es Om Mani Padme Hum, que corresponde a la compasión. Su traducción más frecuente es la joya en el loto. Los budistas sostienen que las 6 sílabas de este mantra se vinculan con la dicha o la meditación Om, la paciencia Ma, la disciplina Ni, la sabiduría Pad, la generosidad Me y la diligencia Hum. Escucharemos en primer término del disco Prem, Love, Amor, de Snatam Kaur Khalsa, el mantra Govinda, Govinda, Hari, Hari. Traducción: Govinda, Dios el sustentor y apoyo de todo. Hari, Dios el refrescante, hermoso. Mantra: Govinda, Govinda, Hari, Hari. Energía sanadora absolutamente potente que existe inherentemente en cada uno de nosotros. Escuchamos del disco Prem de Snatam Kaur Khalsa el mantra Govinda, Govinda, Hari, Hari. Los mantra son elementos importantísimos dentro de la disciplina Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es una disciplina física, mental y espiritual basada en distintos senderos yógicos como el Raja Yoga, Shakti Yoga, Kriya Yoga y Nada Yoga. El desarrollo de los nadij o ríos de energía dentro del cuerpo, que están basados en los pilares del texto sánscrito Yoga Sutra de Patanjali del siglo 3 a.C., con agregados de Bhakti, devoción a Dios y Tantra. El Kundalini Yoga es muy parecido al Laya Yoga, ya que ambos se basan en el desarrollo de la energía, al parecer básicamente prana, Kundalini Shakti, que según los hinduistas es un misterioso poder que reside en el ser humano y debe unirse al Shiva en el chakra coronario, Sahasrara, situado en la parte superior de la cabeza. La difusión mundial de esta disciplina en el siglo XX se debió principalmente gracias al trabajo del maestro Yogi Bhajan. Escuchemos ahora del disco Prem de Snatam Kaur Khalsa el mantra Ad Gurei Name. Traducción: me postro frente al gurú primordial. Me postro frente al gurú tejido a través del tiempo. Me postro frente al verdadero gurú, la verdadera identidad del ser. Me postro frente al gran gurú, cuya gran gloria siempre será. Gurú, aquello que nos conduce de la oscuridad, Gu, hacia la luz, Ru, Guru. Sri Guru Dev.

Escuchamos del disco Prem de Snatam Kaur Khalsa el mantra Ad Gure Name. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos en el programa Selecciones Musicales de Autor y estamos presentando el disco Prem de Snatam Kaur Khalsa, un disco de mantras. Snatam Kaur es una de las artistas más populares de la música New Age de nuestro tiempo. Con más de 70.000 álbumes vendidos anualmente en los Estados Unidos, Europa, Asia, América del Sur y el Pacífico Sur. Los discos de Snatam Kaur han superado la lista de los top 20 de música New Age cada año desde el 2004. Fue la única artista en tener 3 álbumes en el top 20 en un solo año. Su música se puede escuchar en lugares tales como espacios de yoga y meditación, escuelas, en películas y, por supuesto, en las casas de los fans de todo el planeta. ¿Quién es Snatam Kaur? Ella nació en 1972 en una ciudad de montaña, en Trinidad, Colorado. Sus padres eran estudiantes del reconocido maestro espiritual hindú Yogi Bhajan, el primero que trajo las prácticas del Kundalini Yoga. Fue Yogi Bhajan quien le dio el nombre de Snatam, que significa universal o amiga de todos. Ella se crió en una familia de músicos que practicaba el yoga, la meditación y el canto. Decía: me encantaba levantarme por la mañana y cantar con mis papás. Mi madre fue mi primera maestra de música. Ella me enseñó a amar la música sagrada y me mostró que la música es mucho más que cantar o tocar un instrumento. Se trata de hacer una conexión real con el gran arquitecto y el infinito, y que puede ser una herramienta para ayudar a superar todos los retos de la vida. En Estados Unidos, Snatam se trasladó a California con su madre y su padrastro. Fue allí donde, en momentos de estrés, comenzó a cantar como una forma de orar y también de liberar emociones, aprendiendo el poder de la curación a través del canto sagrado. Snatam Kaur también aprendió a tocar la guitarra y el violín y perfeccionó sus habilidades como compositora. En el año 2000, el fundador de la productora Spirit Voyage, Guru Ganesha Singh, le dio la bienvenida a la joven artista para su sello, firmando como su manager y guitarrista. Comenzó así su trabajo con un grupo de talentosos músicos y productores. Los álbumes de Snatam Kaur comenzaron a ser aclamados por la crítica uno tras otro, incluyendo los CDs más vendidos como Prem, que es el que estamos escuchando de fondo, Shanti, Grace y Anahal. Escuchemos a continuación del disco Prem de mantras de Snatam Kaur Khalsa el siguiente, A Days Disay A Days. Dice la traducción: deja que el contentamiento sea tu arete, la humildad tu plato de mendigar, y la meditación las cenizas que aplicas a tu cuerpo. Deja que el pensamiento de la muerte sea el abrigo que vistes, la castidad tu camino en el mundo y la fe en el Señor tu bastón. Percibe a la hermandad de la humanidad como la orden de yogis más elevada. Conquista tu mente y conquistarás el mundo. Ah, God. Stay.